como la bailo, la cumbia está buena. Si mueven las chicas, que queman. Y si canta este gato, se ponen como loca. Mochila, mochila, la cumbia está que explota. Como se mueven las chicas, así todo así. Así todo así. Así para adelante, si estás para atrás, mejor que te la aguantes. Así todo así. Y cueste lo que cueste, cuarto va a morir. Y que baile mi gente. Seguimos aquí, bailando todavía. Así todo así. Que se pasa la vida. Así todo así. Bailando con Marqués y así todo así. Todo así. Está buena, así mueve la chica, que queman, y si canta este gato, se pone como loca. Mochila, mochila, la cumbia está que explota. Y todo moviendo juntos, así, así, todo así.